porque después de ver el primer tiempo de Racing Huracán, creo que era imposible casi que Racing pudiese hacer un gol jugando de esa forma. Creo que después pudo aprovechar con un poquito más de movilidad el hombre de más que tuvo. Sigue sin encontrar la forma de jugar, sobre todo con un solo 9, siendo Brian Fernández. Creo que quedó demostrado que Brian Fernández no puede jugar como único delantero. Anoto a favor el golazo de Carlos Núñez y en contra, que se rompió los ligamentos. Ahí tengo algo, yo destaco mucho. Me parece una gran, bueno, que una gran pérdida desde acá, y que se recupere, y le deseamos todo lo mejor, que el lunes lo van a operar. Sí. Vos, que sos nuestro maestro de Twitter, lo... tiene una cuenta Carlos Núñez de Twitter. Sí, así creo que sí. Creo que sí, podría. Sí, ahora la buscamos. Dicen que lo van a operar la semana que viene. Sí, el lunes pasa por el creo. Pero destaco muchas cosas. No sé, en 2 meses me sorprendió. No, es y un jugador me llama, que me se hace llama, querer. Y bueno, las declaraciones llegan a lo más profundo del corazón racinguista. Del hincha. Obvio, del hincha de Racing. Obvio. Y también no nos tenemos que olvidar que desgraciadamente es un jugador que está a préstamo, que tiene una opción cara. Sí. Y ahora está viviendo un momento muy difícil, que es que cuando empezaba a demostrar que realmente tenía condiciones, que se empezó a ganar la hinchada, que estaba buscando... yo diría que un lugar en el equipo, pero que era el tercer delantero, si estaba en condiciones físicas, se tiene que enfrentar con esta realidad que prácticamente lo que le queda de contrato lo va a pasar lesionado. Sí. Entonces no solo es el problema de perderse este buen momento, la copa, que Racing pasó de ronda, poder trascender como jugador. Destaco que ayer ponele con una lesión como es tan grave, una lesión grave... él estaba en la cancha, fue a la concentración, sí, concentró seguro con sus compañeros. Seguro. Pero y habló que Racing. Sí, que jugaría toda su vida en Racing. Bueno, y es el mejor club de la Argentina. Así que creo yo que, bueno, con esas palabras. No encuentro el Twitter de Carlos, soy medio de madera. Ya te lo pasó Cecilia Rial. Estoy esperando que Cecilia Rial lo pase. Ella dijo que está escuchando. Ayer la conocí a Cecilia. Te mandó saludos para mí, me dijo. Sí, sí. ¿Es cierto? Sí, sí, ah, es bueno, cierto, está cierto, muy bien. Estuvo ahí, preguntó por vos y yo le dije, debe estar del otro lado, porque yo no voy a donde van los ricos, digamos. ¿Donde y va yo voy a la gente como uno, viste? La farándula, yo a la farándula ya no la quiero. Sin embargo, gente que está con vos se cruzó con gente que fue del lado que estoy yo, pero arriba, y acabo de ver una foto. Así que a Male ahí estuvo con este cantante que se llama... Abel Pinto. Abel Pinto. Sí. Yo lo veo muy parecido a Daniel Percivale de allá de Olavarría, está muy parecido. Te iba a decir, y bueno, sí, Celeste también se sacó una foto con él. Estaba en la cancha. Sí, sí. Bueno, al menos no es mufa, como yo digo, como Franchella. Bueno. Como Ceci era la única que nos escuchaba, le preguntábamos a Ceci si nos puede conseguir y ya nos va a mandar cuál es el Twitter de Carlos Núñez. Pero sobre el que ella nos está escuchando, pregunté si quiénes nos estaban escuchando y ya hay algunos que Racing Sin Frontera nos escucha, el Puma Metal nos escucha y Sebastián Plaza nos escucha. Son los que hasta el momento bueno, ya andan como diciendo. Como dije anterior, le mandamos. Le quiero dedicar el programa al uruguayo, que bueno, no sé si saldrá bien, saldrá mal, pero bueno, vamos a dedicarle al uruguayo que se recupere pronto. Sí. Y hay un nacimiento, hace una hora, un hincha de Racing, que toda su familia es hincha de Racing. Sí. Nació Dante Vitelo. Ah, mira vos, algo que ver con los hermanitos Vitelo, los mellizos bueno, que trabajan en la televisión. Es el sobrino de los mellizos. Ah. El padre Daniel y la mamá, bueno, no me sale el nombre, que me disculpe, pero bueno, no me acuerdo el nombre. Y los abuelos Mari y Horacio, que los aprecio mucho. Sí. Y de acá le mandamos un saludo muy grande a todos. Oficialistas de blanco. Bueno, pero gente, no importa la gente, marca. Gente coherente. Gente muy coherente, el señor Vitelo. Sí, no, pero aparte, bueno, hay una amistad muy grande de la tribuna de ahí, bueno, y los quiero mucho y le mando un... Y muy conocida la gente, ¿eh? Se los ve por todas, de visitantes se los ve en todos lados. Por eso. Hace muchos años, de Mar y todo, que paran la tribuna, Daniel, todo, bueno. Sí, así yo los conocí con vos, pero sí. Yo a ellos los tenía visto de cuando yo iba a los viajes al interior, a La Barría, a Córdoba, a Mendoza, los veía mucho ahí. Nos conocemos de hace años. Y otro que cumplió años, hay que mandárselo. Sí, sí, acá está la foto. Está la foto. El gran Charlie Forlenza. Así que bueno, después seguimos con las sociales. Lo interrumpimos, sí, perdona. Está full Real hoy con el tema. Sí, hay más, sí. Pero bueno. No, sí, hay más, hay de todo, acá hay de todo. Sí, yo acá lo tenía, que decía, hoy cumpleaños un amigo de Sergio. Fue compañero nuestro en un programa que hicimos acá, en esta misma radio, que se llamaba Tribuna Racinguista, y también con otra persona conocida nuestra también. Vamos a hacer psicología barata. Hablamos y zapato tanto, de goma. No, hablamos tanto de sociales, ¿no será que no queremos hablar mucho de fútbol? Y puede ser, y no puede ser, porque si no vamos a decir. Bueno, yo te digo, el sábado me tuve que ir de la cancha porque ahí en el sector había un muchacho que está al faso limpio y me dejó totalmente mareado. Así que bueno, hay que controlar un poco esas cosas, ¿no? Yendo al fútbol, es como que ante tanto partido y tanto comentario y tanta televisión y todo eso, me gustaría por ahí marcar cosas puntuales, sí, positivas y de las otras. Cerro se fue con mucha bronca en el partido contra Huracán. Parece que quedaba claro que siempre el primer cambio era él. Sin embargo, ayer tuvo, creo que dentro de todo, una actuación bastante destacada dentro de la chatura que tuvo Racing, si tomamos el promedio de los 90 minutos. Empujó, creo que Racing ayer lo sacó más con corazón que con fútbol. Y realmente creo que tuvo la actitud que debe tener todo profesional, no engancharse con la bronca y pelear por una oportunidad. Me sorprendió el bajo nivel de Videla. Sí. Se está cayendo de a poquito Camacho, que esperemos que vuelva a retomar el nivel de los primeros partidos. Es como que no termina bien ninguna jugada. De todos estos partidos del fin de semana y de ayer me viene que, bueno, hizo bastante bien la jugada del gol que terminó haciendo Núñez. Y sigo pidiendo, por favor, que vuelvan a Wedi y Lolo, porque una de las cosas que más destaco como cambio de Racing, si tomamos el torneo anterior ahora, y lo habíamos charlado con Sergio, y en eso sí coincidimos, para que no se intranquilicen, para que no se intranquilicen los oyentes, que no vamos a terminar mal. Racing, que vendría bien unas piñas acá del programa, ¿no? No es mi estilo. Lo que perdió Racing es la solidez defensiva. Si bien ayer tuvo que salir a buscar a la desesperada, por un motivo o por otro, van varios partidos en donde Racing se puso adelante, no es el caso de ayer, pero sí, por ejemplo, el de Defensa y Justicia. Sí. Racing no logra terminar muchos partidos en cero como si terminaba en el torneo pasado. Y creo que es algo que tiene que recuperar, y creo que más allá de los esfuerzos de Nicolás Sánchez o de Alvarado o de Cabral, la figura de Lolo en esa línea defensiva es importante, y la figura de Agüed al lado de Videla creo que también, en el sentido que le da un poquito más de orden al equipo y más salida, más rápida. Como y salida más rápida. Que pasa que Agüed, perdóname, ayer veía que los 2-5 jugaban en línea. Y sí. Y con Agüed juega un poquito más adelante. Claro, que juegan separados. Entonces, uno adelante y el otro atrás. Entonces es mucho más fácil. Porque el primero que sale es Agüed. Y ya está para cubrir las espaldas Videla. O al mismo tiempo, y con Lolo, con la defensa, pasa algo parecido. Lo veo algo parecido también. Cabral sale, le erra porque sale, pero Lolo te tapa. De hecho, pasó lo que pasó con Godoy Cruz, ¿te acordás? Esa famosa jugada, sí, de Lolo, sí, que salen a buscarlo y Lolo cubría los baches. Eso creo que... digamos, Cabral tendrá sus errores, pero es más rápido que Nicolás Sánchez y que Alvarado. Y después de Alvarado te digo que estuvo en las 5 jugadas de gol. no se perdió una. Sí, las a favor y las en contra. Las a favor y en contra. Y también te diría que hizo una jugada que con otro juez podría haber sido de tarjeta roja. ¿Qué? En el primer tiempo. Sí, sí, sí. Salió a... Se jugó en un cruce a la descampada. Bueno. Y por suerte el juez no dio ni falta. No, aparte de los ecuatorianos me parece, son todos así. Son horribles, ¿eh? Te lo digo hoy que ganó Racing, ¿eh? Sí. Son horribles los árbitros. Y hay cierta, si bien Racing sufrió un penal insólito contra Sporting Cristal, vemos en la mayoría de los arbitrajes de la Copa que hay cierta tendencia localista. Es como que sí, pero, los muchachos quieren pero ir... Pero en Racing se olvidaron los localistas. No, bueno, pero es como que quieren ir, cobrar los dólares y volverse tranquilo a su país de origen. Porque creo que alguna de las jugadas dudosas esas que hubo, que uno la ve en la cancha, alguna de esas podía haber cobrado, ¿viste? Creo yo, como árbitro localista. Pero bueno. Puede ser. Igual yo creo que hay una gran incógnita. Bueno, primero y principal, la pérdida de Carlos Núñez hace que Racing esté intentando repatriar un 9, no repatriar, no es la palabra, conseguir un 9 que tiene que ser del ámbito local, que no tiene que haber jugado la Copa. Con todas esas exigencias me parece que encontrar a alguien de relieve va a ser difícil. Y discúlpenme si me fanatizo con algunos jugadores, pero yo sigo sin entender por qué el señor Roger Martínez juega en Aldo Civi. Y Dineno en Temperley. Creo que cualquiera de ellos dos, si bien voy a dejar clara mi idea de que para mí es mucho más jugador Roger Martínez que Dineno, creo que cualquiera de ellos dos es mucho más que Gonzalo Castillejo. Y me parece que ahí Racing no supo medir las consecuencias de dos torneos y de tener entre sus delanteros titulares a alguien que no está para jugar los 90 minutos de todos los partidos, que es Diego Milito. Más allá de todo esto, voy a hablar algo que a Coca le puede estar jugando en contra, pero que para mí es a favor, porque demuestra que no se quiere quedar solo con lo que hizo. Uh-huh. A mi entender, Racing está en la búsqueda de nuevas formas de jugar. No sé si es por la obligación de encontrarle un puesto a Romero, que es un jugador que demuestra condiciones pero que no termina de ganarse un lugar, o porque, como venimos diciendo hace tiempo, sigue sin encontrar a quien poner de 8 que lo convenza, entonces se está sacrificando un lateral para poner un enganche como Romero. Pero creo que está buscando variantes porque ha quedado claro en los últimos partidos que a Racing de local, si salen a esperarlo ordenados, le cuesta muchísimo hacer un gol. Uh-huh. Lo vimos ayer en el primer tiempo. Lo vimos con Huracán en el primer tiempo. Sí. Lo vimos con Rosario Central. Aunque con Huracán yo le critico, que creo que coincidimos un poquito, que no puede Racing salir con un solo delantero. No, y menos si es Brian Fernández. Bueno, porque no sé si entre el Faso o lo malo que era el primer tiempo, me estaban volviendo loco. No, Racing en 43 minutos, en 45 minutos no llegó nunca. Racing contra Colón jugó con un solo delantero, pero era Núñez, que uh-huh. digamos aguanta un poco más la pelota que Brian Fernández. También convengamos que con Colón se puso rápido en ventaja y el partido se planteó de otra forma. Pero indudablemente... Sí, aparte Colón no tiene el entusiasmo que tiene Huracán. Como decían la tercera. Sí, es muy probable, ¿no? No se dieron las situaciones. Me parece que es otro equipo. Creo que Colón es el equipo. No es un equipo. Pero fue indudable que en cuanto le pusieron un poco de compañía a Brian Fernández contra Huracán, más allá de que Huracán ya había quedado con 10. No, la cosa mejoró. Se mostró de otra manera. Y esperemos que la ayudita que nos dio ayer el arquero de Táchira, en el tercer gol sobre todo, sirva para que a Brian Fernández se le abra el arco, porque realmente ayer hizo una jugada bárbara y rompió el arco. Sí, el travesaño. Y yo dije, no puede ser, este muchacho va a tener que ir caminando Luján o hacer algo, porque realmente ahí no había nada parecía el gol de Huracán al fin, en el último minuto perdió un gol imposible. Un gol imposible, claro, claro. Bueno, pero ayer hizo bien la jugada, le pegó muy bien. Yo digo esto, ¿no? Si me garantiza que Racing llegue por él 10 veces, yo lo banco. ¿Por qué? Por otro, necesitamos esa llegada. No, Racing necesita ese juego de Brian, ¿eh? Yo para mí es un jugadorazo. Yo lo voy a bancar, ¿eh? Como banqué acá al 9, bueno, qué sé yo. Me parece que... Yo creo que indudablemente que es... tiene todas las condiciones. Creo que a lo mejor si se tranquiliza un poquito, da la sensación como que él quiere demostrar que puede jugar en Racing. Y eso no está en discusión. Nadie le niega condiciones técnicas, como a, por ahí sí le negamos a otro tipo de jugadores que alguna vez trajeron. Pero bueno, entiendo la ansiedad, es un chico muy joven, está jugando al lado de gente con mucho renombre y por ahí pensará que si no demuestra rápido no va a tener lugar. Así que en ese aspecto creo que está bien. Lo que me asusta es que Racing hoy por hoy se quedó con 3 delanteros para 2 competencias y uno de ellos es Milito. Yo lo que puedo agregar a esto que estábamos hablando, para mi punto de vista, no sé si negativo, crítica o lo que sea, ¿no? Pero Racing con Estudiante para mí regaló un tiempo. En Paraguay la sobramos. Y ayer me pareció esa sensación que Racing salió a sobrarla. Ahí yo discrepo, pero no importa, no hay una verdad absoluta. No, para mí me pasa eso. Yo creo que salió tranquilo. Pero Racing no pierde un tiempo y yo creo que te confías, Luis. Sí. Y el probar se terminó ahora. Es que hoy cualquiera. Hoy por hoy, Racing, que ya no juega más hasta la ronda siguiente, creo que ya el probar el esto ya se terminó. Porque esto te llega a pasar. Que te hacen 2 goles. Tenele fe al técnico. Yo te digo algo. Podemos discrepar, pero para ser, mí el técnico de tonto no siempre, tiene un pelo. No. Yo lo banco en el sentido de que, bueno, gana. Tiene una racha muy positiva. Porque Racing, qué sé yo, de los últimos 15 partidos creo que son, Racing perdió 3 nada más. ¿Me entendés? Una cosa así. Antes Racing, veníamos acá, nos sentábamos y decíamos... Ojalá empate el domingo. Claro, perdió Racing. ¿Me entendés? Desde que se dio esa rachita de 7 partidos... pero yo digo... y también capaz porque, no sé... Noto que me llega y no me llega el técnico. ¿Me entendés? Yo veo eso. Yo creo que Racing... Yo quiero que este resultado... Que este envión anímico que tenemos sirva para no cometer unos errores. Porque como vos decís, te agarras un equipo que supuestamente, ponele, vamos a hacer Boca o Corinthians, que son los mejores de la Copa. ¿Cómo decir? Yo creo que Racing los ida y vuelta lo va a jugar de otra ¿podemos forma. ¿Podemos decir? Bueno, lo va a jugar de otra forma. Sergio. Hay que tener el ojo ahí. No va a dar ventajas. Te digo más, yo estoy convencido que el negocio de Racing es el contragolpe. Obvio, seguro. A mi juego me llamaste, yo siempre lo digo. Y entonces... Por Dios, espero que hablen del gran partido de Iván Pichut, dice sí. Cecilia Herrera. Fue sí, mejor, ¿no? Sí, para mí sí. Él... A Cecilia Real le deben gustar los rubios de ojos celestes. Yo para mí en el primer tiempo... Estoy muerto yo ahí. Yo creo que Racing llegó... En el primer tiempo, por él. Y en el segundo, dejó la vida también. Corrió muchísimo. Desde el punto de vista... Se merecía el gol. Obvio que sí. El cabezazo estuvo bien. El arquero... Desde el punto de vista del esfuerzo, impresionante. La verdad, me pongo de pie. Todos mis elogios para Pichut. Lo que sí lamento es que tuvo muchas posibilidades para poder terminar bien algunas jugadas... Y por distintos motivos se le negaron. Porque en el primer tiempo, cuando quedó claro que Táchira ponía 5 defensores, hasta 7. Era como que Milito y Bou estaban absorbidos. Y la manera de entrar de Racing, incluso lo pedía el técnico, era por los costados. Y tanto Camacho, como Grimi, como Pichut, no pudieron tirar los centros como para que alguien los conectase. Así que bueno, mi idea por ahí un poco más racional ni menos fanática. Ah, este... pero dice que jugó de 8, de 9. No, capaz que uno... Y además, ve... además el Taco me dice, pero para mí Taco hubo, no solo que fue el de Agüed. Nos tenemos que ir a la pausa, y dos para cositas. Redondear. Antes de ir a la pausa tengo dos cositas, dale. Digo, le pido, no es una crítica ni nada, algo que me viene y ayer salí de la cancha, que el equipo no pierda la humildad. La humildad de este equipo lo llevó a ser campeón. Sí. Que no la pierdan. No, yo no creo que... A mi punto de vista. No sé, no estoy viendo nada, no estoy viendo nada. ¿No? Si no lo diría, vos sabés que no, yo... No, está bien. Yo soy... Yo digo eso. Hay cosas que no me convencen. Bueno, bueno, perdón vamos, que vamos, diga vamos, eso. Después, ¿no? Después bueno. Cuando volvemos en la pausa tiramos las cosas. Dale. No vamos a ser padres durante el programa, vamos a ser padres cerca de las 11 de la noche. Pausa. Desde Buenos Aires transmite AM 1470 desde Lanús, provincia de Buenos Aires, para todo el conurbano bonaerense. Radio Cadena. ¿Te gustaría poder informar con total libertad e intercambiar opiniones con nuestros oyentes? Radio Cadena te da la posibilidad, con precios a tu comodidad. Comunícate al 4225 7304 o 4247 6596. Radio Cadena. A partir de ahora, toda la actualidad nacional e internacional de Noticias Argentinas. Cueveros se rebelan y provocan suba de 20 centavos en el dólar blue. El dólar que se negocia en las cuevas de la City porteña escalaba esta tarde 20 centavos al cotizar a 12 pesos con 72 para la punta vendedora y sellaba así su cuarta rueda consecutiva con tendencia alcista. De ese modo, la brecha entre el tipo de cambio formal e informal crecía a un 43,1%. Detienen a una doméstica por el robo de una garrafa caja fuerte que guardaba una fortuna. Una mujer a la que su empleador había denunciado por el robo de una garrafa de gas que usaba como caja fuerte fue detenida junto a su hijo de 28 años en su casa de la localidad santafesina de Rufino. Informó la policía que recuperó una verdadera fortuna entre dinero y joyas. Fuentes policiales dijeron que el robo fue cometido el pasado lunes en una casa de esa localidad ubicada a unos 240 kilómetros al sudoeste de Rosario. Internacionales. Más de 500,000 de mexicanos sin agua por derrame en oleoducto. Más de 500,000 de mexicanos se quedaron sin servicio de agua potable en el estado de Tabasco Este por el derrame de un oleoducto en varios ríos que obligó al cierre de plantas potabilizadoras que empezaron a ser reabiertas este miércoles, informaron autoridades. Arrestan a tesorero de partido gobernante en Brasil por corrupción en Petrobras. El tesorero del gobernante Partido de los Trabajadores de Brasil, João Bacari, acusado de lavar dinero en el mega escándalo de Petrobras, fue arrestado el miércoles, informó la Policía Federal de Paraná Sur. Deportes. Gabriel Milito es el nuevo director técnico de Estudiantes y debutará el martes en Ecuador por Copa Libertadores. Gabriel Milito acordó hoy su incorporación como entrenador de Estudiantes de La Plata en reemplazo de Mauricio Pellegrino, por lo que a partir de este jueves tendrá su primera experiencia como director técnico de un plantel profesional luego de haber conducido la reserva de Independiente hasta hace algunos meses. La imprudencia de Pacquiao es su mayor debilidad, aseguró Mayweather a 2 semanas de la pelea. El estadounidense Floyd Mayweather aseguró que la imprudencia de Manny Pacquiao será su talón de Aquiles cuando ambos se enfrenten el 2 de mayo en Las Vegas, Nevada, en la pelea más lucrativa en la historia del boxeo. Hasta aquí, el panorama informativo de Noticias Argentinas. Radio Cadena. Informa y te acompaña. Informa y te acompaña. Escúchanos a través de internet en www.cadenaam1470.com. Buenas noches, mi nombre es Diego Pedizano, coordinador de boxeo. Y yo escucho Verdad Racingista. Abrazo para todos. El top te indica que son las 20:30 en la República Argentina y seguimos con esto que hemos dado en llamar Verdad Racinguista. Periodista recibido en TEA, uno de los principales pilares del movimiento cultural racinguista. Organizador de la Feria del Libro Racinguista y canillita de los autores de libros racinguistas. Sede de música racinguista, escultores y pintores los días de partido en el estacionamiento, en el estadio de Racing, en el sector del Hall de la Fama. Y autor de los libros Mozart y Corbata, Avellaneda tiene un precio especial. Y ahora, Agua Fuerte Racinguista. Nos visita Carlos Graneri. Muy buenas noches. ¿Qué tal, Luis? Muy buenas noches. Muy buenas noches a toda la gente. Y bueno, un gusto estar otra vez en un programa con vos, siempre es un gusto, ¿no? Sí, la otra vez estábamos más cerca de tu casa. Estábamos un poco más cerca, sí, el bondi... Tiempo vivías en Avellaneda, ¿no? Claro, me parece que estaba lejos igual. Siempre lejos. Hoy no, el bondi no llegaba más. Digo, ¿a qué hora voy a llegar? -5. Así que, pero no, por suerte acá estamos. Bueno, primero te felicito por la movida que vos venís logrando, juntando toda la gente de la cultura. Lo de Capusotto el otro día fue realmente muy emotivo. La gente pudo charlar con Diego en el complejo Costas. Y además ya estás presentando este libro, que lo vas a presentar mañana. Bueno, vamos por parte. Sí. Vamos por el libro, primero. El libro, bueno, salió hace 10 días, un poquito más de 10 días. Está en pleno movimiento. Se está moviendo y bueno, uno lo está promocionando y presentando el viernes en la sede, viernes 7:30, en la sede, en el segundo piso de Avellaneda. Pasado mañana. Sí, una... ¿En el segundo piso? En el segundo piso. ¿Están las copas? No, sí, ¿dónde están las copas? Sí, ahí donde vos fuiste. En el salón del fondo, que en realidad es el salón de comisión directiva. Sí. El viejo salón de comisión directiva, como ahora tiene una nueva... Bueno, sucursal. No. Qué malo. Que hablando de eso, hoy hay reunión de comisión directiva. Bueno, y andaba la gente de Greenpeace dando vuelta por ahí en Avellaneda. ¿Sabías eso? Que está la gente de Greenpeace. No. Porque aparentemente anda en medio. Hay una posible extinción de una especie única en el mundo. Que es la Bradipus variegatus. Qué cosa difícil, ¿eh? Parece que hoy iban a atacar al oso por ahí adentro de la comisión directiva. Así que por eso toda la gente de Greenpeace. Sí, venían con los tapones de punta algunos chicos. Parece que estaban enojados ayer en la cancha. ¿Sí? Sí. Bueno, se hace ahí. Sí. Ahí, bueno, contento. Después, imagínate, yo los primeros laburos dentro del mundo Racing, cuando empecé a hacer el primer libro, fue hace casi 10 años. Y bueno, después de 10 años poder presentar un libro mío en la sede es una gran alegría personal, una satisfacción personal también. ¿Los años anteriores no tenías apoyo? No rechazo, pero el tema es que creo que ahora hay una buena charla con la gente de cultura, con la gente de prensa, con Javier Oyola, que está encargado de cultura, con la gente de prensa ya, digamos que del año pasado. Y el año pasado también con Marcelo Morales había buena charla, ahora que eventos culturales no había, esa es la diferencia, ¿no? No había nada. Que es lo que tratamos nosotros con el Frente Cultural, porque bueno, más allá de que yo presente el libro, haga algunas actividades, la realidad es que no se puede hacer sin un montón de muchachos que están batallando de atrás, que estamos todos batallando, y que vos tengas además a gente de la cultura que se preste para venir. Para eventos cuando vos lo llamás, a gente que está, bueno, más ocupado, más en los medios. Vino Capusotto con todas las ganas al complejo Costas, empezó la feria el año pasado terminó Pepe Colangelo. Se llegó a hacer, porque yo no pude ir. Claro, la última feria del libro en el complejo Costas fue Barbie Gravinsky y Pepe Colangelo. Sí. Y empezamos en esta. Y Pepe. Con Capusotto. Y Pepe, vos sabés que ahora Pepe está dando clases maestras de piano para el tango. Ajá. Así que aprovechamos que estás acá y reiteramos lo que dijimos la vez pasada, porque es todos los viernes y es un gusto que la gente vaya. ¿Sabes dónde? En el puente de Pompeya. Mirá arriba del puente. Ajá. La Municipalidad de Buenos Aires puso el polo bandoneón. Y Pepe Colangelo, a las 15 horas, todos los viernes, está dando una charla, está enseñando los secretos del tango. Además de, bueno, además de ser una, por supuesto, uno de los... Escucha este programa. De los principales hoy, de los tangueros de hoy, digamos, de todos los tangueros vivos, realmente es de los principales, sí, ¿no? Y también el otro hincha de Racing, que está siempre ahí... Lo tenemos a Donatilio Stampone. Sí. Yo lo quiero traer un día Y bueno, ya te digo, lo bueno es que ellos siempre cuando preguntabas a alguno, tratás de charlar y contabas con ellos, vienen y te ayudan. Si no fuera por eso, tampoco se podrían hacer todas estas cosas, ¿no? Y después motorizar las cosas a través de un montón de muchachos que es como un colectivo cultural, digamos, porque hay diferentes cosas. Yo organizo lo que es la Feria del Libro, pero también está la Academia del Arte Racinguista, que es un programa de radio que va los domingos de 12 a 13. Está Rodrigo. Con Rodrigo y con Hernán Valerga. Y que un par de chicos más. Sí, está Charlie Forlenza. Forlenza se fue con ella. Carlos Balmaceda. Hoy lo festejamos por ese cumpleaños de, claro, ese cumpleaños de Forlenza. Sí. Bueno, un montón de pobre gente. Rodrigo. Ellos hacen el programa. El sábado Pelé Gómez presenta su obra de teatro. Rodrigo. ¿Va a ser Cárdenas padre o ya fue? Va a ser. Sí. Nosotros también, a las 11 de la noche. No me digas. Sí, largamos la página web. Ah, qué bueno. Verdadracinguista.com.ar. Iba a salir en este momento. Usamos el servidor de Racing, el mismo servidor. Ajá. Contratamos, mejor dicho, el mismo servidor de Racing. Qué bueno, entonces puedo ver ahí el reportaje. No sé si, seguramente va a salir. Lo voy a subir por ahí. Vamos a poner la foto. Yo el día que te digo que fui, que vos decías que recién estuve. Sí. Me gustó mucho lo que hicieron, que fue para el día con el departamento vitalicio, creo que era, bueno, que estábamos ahí. El día que estuvo Rodrigo Cárdenas y Pele Gómez. Claro, que estuvo justamente el programa, se presentaba el programa de la Academia del Arte Racinguista, sí, estaba ahí, estuvieron ellos, Pele Gómez, Rodrigo, Marcelo Fernández y Hernán. Y yo tomé de positivo ese día, que bueno, uno salta con todo su fervor, con todo como salté ese día y empecé a hablar, y bueno, a veces me lleva más el sentimiento que otra cosa. Sí. Noté que se puede laburar muy bien en cultura y que es algo muy positivo de todos los libros, de todo lo demás. Y recuperar lo que habíamos hablado en ese momento, la identidad. ¿Te acordás que se habló mucho de la identidad del Racing? Y yo ahora veo acá poner. Y dale con identidad racinguista vos, ¿eh? Bueno, no nombras, me parece que acá, ahí no, pero bueno. Vos nombrás Estadio Tita, lo veo mucho, ¿no? Reconocimiento al hincha, en este libro, ¿no? El velatorio. Sí, hay varias. Son las aguas fuertes, justamente. Está actualizado, El velatorio está actualizado. Bueno. Son las aguas fuertes, justamente, ¿no? O sea, es lo que es el libro, porque este al ser el tercer libro, el primero es un libro muy grande, de muchas páginas y con anécdotas de todo el mundo Racing, ¿no? De distinta gente de Racing contando ellos sus anécdotas. El segundo es un libro de cuentos de Racing. ¿Se vendió bien? ¿Cuál se vendió más? Mozart y Corbata no tengo nada. Saqué una reedición y no tengo uno en casa. Tengo uno para miles. De la reedición no tengo ninguno, que tiene la foto del estadio, ¿no? Más visible, ¿no? Ese se vendió más, pero la Avellaneda se sigue vendiendo, el de cuentos se sigue vendiendo, ahora se ha vendido bien. Vamos a ver este yo lo que digo que eso, es la... Hubo un cuento, el de el de los que se fueron, que me gustó mucho. Ajá. Que se llama el bodegón racinguista. El bodegón racinguista me hizo acordar a mi viejo, Angelito Velo. Claro. Bueno, es muy emocionante, te felicito, ese cuento espectacular. Estarán por allí, seguramente estarán por allí. Están en el bodegón. Claro. Y bueno, y te digo que este es un libro en el que dije, bueno, es hora de dar opinión, de opinar sobre distintos temas del fútbol, de Racing, o sea, de Racing y del fútbol, de Racing y que trascienden a Racing, ¿no? Y un libro como para abrir debate, ¿no? Para abrir debate en muchos temas, en una buena cantidad de temas. Yo le decía al velorio, bueno, por ejemplo, es opinar de lo que fue el velorio, el partido contra Unión, ¿no? Sí. Que mucha gente del periodismo estaba absolutamente en contra, Bueno, yo pongo mi opinión, que yo estaba absolutamente a favor. Uh-huh. Estuve absolutamente a favor de eso. Y así como eso... Es folclore. Nosotros decíamos el otro día que es folclore. Yo creo que eso sí. No todo es folclore, ¿no? Hay que saberlo ver. Ir a pintar la cancha, no. Ir a orinar la cancha del vecino no es folclore. Yo creo que eso no porque... sea que hayan venido a la nuestra o que fuéramos a la de ellos, por obvio. Supuesto, ¿no? Yo creo que si uno va a festejar con su hinchada, con 30.000 hinchas de Racing, a festejar y pone quizás una marcha fúnebre, una broma, una cosa así, no veo que se arme, que iba a pasar con eso, que la gente se iba a pegar entre ellas, nos íbamos a matar, qué sé yo. Hoy mismo creo yo que los hinchas de Racing lo estamos disfrutando, en el sentido de que Racing está en una Copa Libertadores. Sí. Ellos están, lamentablemente, uh-huh. en un pozo que no pueden salir. Sí. Lo que nos pasaba a nosotros. Sí, bueno. Lo que nos pasaba a nosotros. La vivimos. Se dio vuelta a todo, ¿no? Todo vuelve. Yo lo disfruto. Todo vuelve, decíamos. Yo lo disfruto en la parte futbolística, deportiva, bueno, obviamente. Y en el folclore, porque no me voy a pelear con un independiente, porque lo disfruto, ¿me entendés lo que te digo? Al contrario, como me cargaron a mí. Claro. Yo tengo muchos 30... amigos de independiente, y si no tuvieras amigos para cargarlo, yo tengo conocidos. Me cargaron durante 30 años, claro, ¿entendés? Y me cargaron yo decía, en mi mejor en la época de la secundaria, claro. Yo me tenía que bancar. Y sí. Llegamos y Racing, y los primeros años de mi secundaria estuvo Racing en ahí. Bravo, sí, y sí. Y era sí, muy sí. triste, ¿viste sí, eso? Sí, sí, sí. Bueno, tiro un par porque si no nos después llegamos corriendo, así seguimos dale, con él. El... Dale. El lunes va a ser operado Carlos Núñez sí. por el médico del plantel. Sí. Casualmente el mismo que operó uno de la. Se nos va acá nervioso. Casualmente el mismo que operó uno de los Racing Stone. Uy, eso no lo tenía que haber dicho. Bueno, listo. Y ayer me contaron que en la C la barra andaba apretando gente para que les pasen plata o las entradas usadas para los pibes. Eso me lo han dicho por ahí. Guillermo Danza nos está escuchando desde Villa Domínico. No sé, estará en Villa Domínico. Estará ahí. Hay un nuevo programa radial partidario de Racing en La Plata que irá en vivo los días sábados de 20 a 22 en FM 100.5. O lo podemos escuchar a través de la página web nuevosairesfm.com.ar. Se llama Racing Dueño de una Pasión. Un horario muy jugado. Uno de 20 a 22. Porque Racing va por mucho ahí. Ubicado en el marketing de la televisión, o en el rating, mejor uh-huh. dicho, es candidatazo para todos los sábados a la noche. Sí. Yo digo que es un equipo pro divorcio Racing, este año, porque tiene muchos partidos los sábados. Pero bueno, le deseamos la mejor de la suerte. El fin de semana, en Bomberos Voluntarios de La Matanza, Camila Ancabús logró el segundo puesto para el clasificatorio del Nacional que se disputará en Neuquén. Y con este resultado va a volver a participar en el torneo. Nosotros en la página web agregamos algo más. Camila no entrenó, porque no sabían si iba a haber actividad en Racing, si le permitían entrenar, que al final terminó entrenando muy pocos días para el torneo. Así toda salió segunda. Se ve que la chica tiene muy buenas condiciones y va a estar nuevamente en el torneo como el año pasado, que salió subcampeona. A ver, el handball y ganó, no decís nada, ¿eh? Ahora vamos a llegar al handball. Fuiste a ver el handball y ganamos. Bueno, el atletismo corrió en Buenos Aires los 21 kilómetros que se corrieron este domingo. Y representando a Racing fue José Beto Alegre, el Miguel Ángel El Puma Rodríguez y Martín Conde. Y en Santiago de Chile se corrieron los 42 kilómetros representando a Racing y participó Ernesto Merillo en la capital huevona. Y también... Che, en Chile, hablando de Chile. Y pasa, ¿qué pasa con el boxeo? ¿Sabías algo? Ganó el ruso Giuliani. Sí, pero hay un muchacho que... Hay un chileno que parece que bueno, viene ¿no? bien. Sí. Y un ucraniano también. Y yo digo, y mirá lo que son las cosas. Este chileno vino para boxear en Racing. Quiere boxear en Racing. No sé, pero bueno. está muy contento. Nos dijeron el otro día, me enteré y bueno, vamos a darle la oportunidad. Sí, vamos a ir a verlo. Y el ruso Giuliani le ganó a uno con, que había peleado acá en Lanús y que no le había ido bien porque ese día estaba engripado y había perdido por puntos. Así que bueno. Bueno, en handball las mayores el sábado 11 le ganaron a Comunicaciones 23 a 16 de visitante. El próximo partido sábado 18 a las 18:30 de local en el Club San Telmo. Versus Ateneo Don Bosco. Las chicas van primeras en el torneo compitiendo en la posición con cuatro equipos más. Caballeros mayores el domingo 12 perdieron contra San Lorenzo 32 a 22. Ahí no estuviste vos, ya te había sido. El próximo partido es el domingo 19 a 19:45 de visitante en Ballester. Los chicos van últimos en la tabla compitiendo en la posición con dos equipos más. Inferiores damas, sí. Me olvidé. ¿Por qué no estuve? Porque fue el cumpleaños de Mili. Cumpleaños de tu hija. Mili. Sí. Te cobraron estacionamiento, ¿no? Sí, me cobraron estacionamiento. ¿Cuánto te cobraron? ¿Cuánto te cobraron? ¿Cuánto era? 15. ¿15 pesos 15, te cobraron? 15. Bueno. Al único le cobraron estacionamiento. Sí. ¿Sabés que sí? Sí. Inferiores damas, cadetas. El domingo perdieron contra Social y Deportivo González Catán 15 a 11 de local. Las juveniles ganaron 17 a 6, ahí jugó Celeste, nuestra productora, que se fue en el día de hoy. La junior fue la victoria más contundente, ganaron 37 a 9 de local. Y bueno, el próximo partido juegan con Junta Vecinal de Florencio Varela. Las chicas están primeras, a tres equipos más. Me quedan un par de informaciones que ya la vamos a seguir después. Seguimos acá. Quiero aprovechar la presencia de Carlos, que es alguien que maneja cuestiones de la escritura con cierta capacidad mucho mayor. Va a escribir en nuestra página web. Espero. Con capacidad mucho mayor que la. Yo escribo. Que la nuestra de lectores, que somos humildes lectores. Pero esta semana se produjo el fallecimiento de un escritor uruguayo que ha escrito mucho sobre el fútbol, la pasión que origina. El compañerismo del que juega la pelota de chico. Sí. Y me gustaría escuchar algún pensamiento tuyo con relación a todo lo que fue su obra y sobre todo la relacionada con el fútbol. Sí, yo tengo el libro que se llama El Fútbol o algo así de Galeano. Y primero, ¿qué se puede decir? Una gran tristeza, ¿no? Para que se vaya no solo por lo deportivo, ¿no? Un pensador, un hombre por pacifista, un hombre tan claro como Galeano, es un espacio, un hueco muy grande. Y si bien, bueno, tenía 75 años, creo 76, ya era un hombre mayor, pero él, yo las últimas veces lo veía bien, ojalá hubiera estado un tiempo más. Bueno, y en cuanto al fútbol... Muy amigo del Nano Serrat. Sí, en cuanto al fútbol, una persona muy muy apasionada, muy hincha de fútbol, muy de escribir mucho, mucho sobre fútbol, ¿no? Así que también para eso, para la parte deportiva, para la parte futbolística, es una pérdida enorme, por supuesto. Sí, uh-huh. Sí, una pérdida enorme. Che, el viernes se va a descubrir la placa en Puerto Madero a partir de las 15 horas. ¿Vas sí, a estar? Sí, sí. Para todos los hinchas de Racing, los que suelen cantar Acadé y no saben. Academia hay una sola. Obvio. Yo se lo como digo Milito. A Central. Claro. Sí, como sí, Milito. Se lo digo a Central. El apodo de Academia cumple 100 años y lo salió cantando la gente después de un triunfo de Racing como visitante, donde estaba la cancha en ese momento de River, donde jugaba de local ahí en donde es el casino de Puerto Madero hoy. Así que en Alicia Moró de Justo y de Lepiane, que es ahí donde dijimos el otro día que no le gusta al señor Don Tamadero Tango, se va a descubrir una placa donde va a ir autoridades de la Municipalidad de Buenos Aires, la gente del Paso a Paso, que es uno de los que comenzaron a mostrar la historia de Racing, a reconocer los campeonatos, ¿no? al amigo Alberto Di Sanso, a Hernán Martínez Escudero, que son los que batallaron contra todos los medios para que se reconozcan los campeonatos de Racing. Por eso hoy lucimos las 17 estrellas, que si fuera por Fainarella no tendríamos mucho menos. El fútbol está desde que comenzó. Racing tiene 112 años de fútbol. Entonces tenés que... Bueno, yo lo, por ejemplo, sobre eso yo hablo en el libro, elogiando... Paso Viola, uh-huh, que es un historiador y que tiene el libro de la época del 18, de la primera época hasta el 31, ¿no? Uh-huh. Que él junto con toda la gente que labura historiando la parte del amateurismo son grandes luchadores porque se reconociera, ¿no? Uh-huh, porque sí, se reconocieran por reivindicar estos títulos. Y digo que esos son hechos culturales, justamente, porque a la gente a veces a la cultura le tiene miedo la palabra cultura y cree que es una cosa, una reunión de intelectuales. De intelectuales con un monito, no sé, una cosa con la cultura es algo muy popular. Yo soy un tipo de popular. Yo tengo el 90% de los partidos que he visto en mi vida han sido en la popular. ¿Sabes cuál es el sueño mío? Uh-huh. Que un día en Racing, todos acá estábamos viendo, hoy decíamos que estuvo ayer el cantante Abel Pinto. Yo no sabía que era hincha de Racing. Estuvo ayer en la cancha de Racing. Tenés el gimnasio del centro deportivo. Tenés el estadio, porque por ahí a alguno te corresponde hacer un escenario en el estadio. Tenés el tercer piso de la sede. Tenés el gimnasio de Villa del Parque. Mirá si una vez por mes no puede haber un evento cultural, musical, con cada rubro tenés. Tenés la conducción. Tener la conducción de Otero, del chino Leunis. Sí, tenés Pepe Colangelo, tenés Atilio, que es el director de la orquesta. Tanguero la orquesta mucho. De Sadaic. Sí, sí, por supuesto. La Juan de Dios Filiberto. Puede venir a cantar Guillermito Fernández. Puede venir a cantar Chico Novarro. ¿Por qué los homenajes los hacemos cuando se van? ¿Por qué no le hacemos un homenaje ahora? Y de paso, ellos cobran. Y a Racing también le queda un mango. Hasta Cumbiero tenemos ahora, porque sí, ese pibe, el As. El As. El que canta los de Fuego. Pero el As, que es rap. No, perdón, es rapero, no es Cumbiero. Es rapero, pero el As. Bueno, el otro día estuvo en la pensión. Mirá, eso hay cosas que estaban que no, uno va a charlar. Primero, nosotros somos como Frente Cultural, no estamos a, no hay un departamento. Hay un responsable del área de cultura y está el área de cultura, pero nosotros no estamos no trabajamos en Racing. Trabajamos con Racing, ese es el tema, ¿no? Y hemos charlado unas cuantas cosas y igualmente a mí hacerlo el tema de la feria del libro racinguista, a mí me ha llevado a ver que bueno, gente hay, gente con ganas hay, pero juntar las cosas, armar y hacer las cosas y hacer que la gente venga no es tan fácil. Sí, pero si vos tenés el motor de la comisión directiva que te apoya. Sí, lógico, lógico. Con lógico, lógico. Un departamento de cultura que no esté delegado en una persona. Que sea, que la persona que está en cultura, ¿de qué se ocupa hoy más? Del colegio. Es educación y cultura el área. Pero ¿cuál es el área que más apremios tiene en este momento? El colegio. Tenés que estar pendiente de lo que pasa en el colegio. Un colegio que va creciendo. Aparte creo que vos tenés toda la voluntad del mundo en hacer esos eventos, ¿o no? Yo lo sigo haciendo, Racing, si se pueden hacer en... Pero hacerlo en Racing. Por supuesto, la idea siempre fue hacerlo en Racing y hoy ya se hacen en Racing. Se hacen en la sede Avellaneda, el año pasado se hicieron en la sede Avellaneda y en Villa del Parque. Y si se hacen en Racing, bien, para mí mucho mejor, presentar el libro es bárbaro. Y si no, yo los hago en otro lado, yo no tengo problemas. A mí me gusta seguir haciendo las cosas y moverme. Y bueno, está en la gente también ir. Porque si la gente no va, eso no puede seguir, ¿viste? Si vos, y lleva mucho movimiento, y lleva a conseguir a la gente, enganchar a la gente para los mismos días, para, ¿viste? Todo el rubro de el armado, ¿no? De las fechas. Tiene lo suyo, pero bueno, se van logrando cosas, uno va avanzando, creo, ¿no? Yo creo que hablo por Luis, sí. Pero bueno, por Gustavo, uh-huh. Pero siempre este micrófono lo van a tener cultura. Me tenés que traer el poeta. Cultura, educación. Ah, bueno, ¿a quién? ¿A Carele? Sí. ¿Y por qué no viene? Y tenés que traérmelo vos. Ah, comentale. Desde ya que Carlito, bien. La difusión... Está creo que descontada. Claro, en cualquier órgano de Racing, todo lo que sea Racing, acá el micrófono. Sí, yo la verdad que voy a... Todo lo que sea de Racing de buena leche, partidarios, de buena leche. La mayoría son de buena leche, hay algunos casos en especial. Amigos racinguistas, Necesitamos 25 donadores de sangre, factor negativo de cualquier grupo, para la paciente Mónica Sotelo de la Fundación Favaloro. Presentarse en la calle Díaz Vélez 3973 de Capital, Díaz Vélez 3973 Capital, de lunes a viernes de 8 a 18 y sábados de 8 a 12. Esto pedido por la filial Longchamp. Desde ya muchas gracias. Sí. Dos saluditos. Dale. Un saludo para el Tano, sí. Lombardo, bueno, que es un amigo, y el Chapa, que ayer vimos el partido juntos. Bueno, a Facundo Del Piero, a Cecilia Real, muchas gracias por todo lo que nos apoya. ¿Nos llegó el Twitter de Carlos Núñez? Sí, sí, el Twitter hay que buscarlo por Carlos Núñez, arroba, no lo tiró él, lo tiró Sebastián, arroba letras y números, que no sé, no lo pude decir porque la verdad que... Pero el que busque Carlos Núñez, vea arroba letras y números, ese es el de Carlos Núñez, ya le mandamos un saludo nosotros de nuestra página web. Bueno, y yo agradecerle otra vez haber podido estar acá. Lástima que el bondi me dejó un poco tarde, sí. Si no hubiera estado un rato más. Pero ¿Cuándo nos siempre... vemos? El viernes. El viernes los espero 7:30 en el segundo piso de la sede Avellaneda. ¿Vas a tener stand en la Feria del Libro? ¿Está confirmado? No, no sabemos. Creo que sí, pero no sé. Bueno. Vamos a ver. No sé, no te puedo confirmar cuando no... Están trabajando para tener un stand. Hay una idea, Racing está trabajando en eso. Uh-huh. Y dentro de lo que trabaja Racing, a lo mejor entra cultura, ¿no? Entra Frente Cultural, haciendo con los libros, con la cultura, ¿no? Bueno, muchas gracias por haber venido. No tenemos más tiempo, nos vamos. Hasta la próxima semana con esto que hemos dado de llamar Verdad Racinguista. Si nos buscan en verdadracinguista.com.ar a partir de esta noche. ¡Chau! Desde Buenos Aires, transmite Radio Cadena.